Bueno, Hernán, acá estamos con Jorge López Sáez, que claro, hay que recordar ahora, está en Londres, ¿no? Sí, Sí. buenos días la audiencia. Con Víctor Jara, qué lujo, ¿eh? 11 de Sí. septiembre, fecha aciaga en la historia latinoamericana y mundial. Sí. Hoy la BBC dedicó por la mañana un pequeñísimo espacio al tema del golpe de Estado en Chile. Y bueno, pusieron la locución, histórica locución de Salvador Allende. Y bueno, la verdad que es un día que realmente el tema es que, como el atentado de Nueva York, de la Torre Gemela, también fue el 11 de septiembre, se ha hecho de esa fecha referencia, pero y ha tapado, lamentablemente, los sucesos de Chile. Pero bueno, ¿no? Ahí está para mantener la memoria y para que una emisora como la 36 ponga a Víctor Jara y recordemos los acontecimientos. Sí, Jorge, después de las 10 vamos a estar dedicándole un espacio especial también a Chile. Pero bueno, comencemos contigo con esta oportunidad que tenemos cada sábado de resumir, de pasar en limpio buena parte de lo más importante que se genera en toda esa parte del mundo. Vos, en los temas que nos marcás hoy, hay varios vinculados directamente al bloque de Unión Europea como tal, digamos, ¿no? Como tal, sí. Es decir, yo hago más bloque que la propia Unión Europea, que cada uno anda pitando Es por menos el lado bloque. distinto. Bueno, ahora que están esperando y empezando a llegar la plata que se aprobó en su día, recordarán, para el tema de la reconstrucción económica de los países tras la debacle del COVID, parece que están un poquito más unificados, pero lo cierto y verdad es que, y se lo comentaba Ángeles hace unos segundos, nos ha sorprendido un poco que Dinamarca, por ejemplo, haya dicho hasta acá el COVID, hasta acá las medidas de seguridad, ha sacado la obligatoriedad, incluso en sitios interiores, de tener el tapabocas, la mascarilla. No tiene en cuenta ya la distancia de seguridad. En fin, es decir, como casi si no hubiera existido la pandemia. Ellos están valorando, es una situación similar en porcentajes a Uruguay en el sentido de vacunación, 70 y pico%. Pero bueno, la demanda social hacía que tomaran esas medidas y puede ocurrir que sea un efecto encadenado, un efecto dominó para con otros países europeos. Los países escandinavos yo creo que van a ir un poco marcando la pauta a la espera de lo que pueda hacer el Delta, marcar la pauta de lo que va a venir. Digo la Unión Europea porque hay dos o tres temas muy importantes desde mi punto de vista que choca directamente en la Unión Europea, como es la cantidad de plata que se está gastando Colombia en blanquear su narcogobierno. Ha estado estos días en la sede central en Bruselas, la vicepresidenta, la que va detrás de Iván Duque, que se llama María Luisa Ramírez. Y bueno, lo que vienen a buscar es plata con la excusa de que ellos tienen a muchos venezolanos que han emigrado a Colombia. Venezolanos que en un porcentaje elevadísimo están locos por volver, entre otras cosas, porque en Claro. Colombia están condenados a vivir en las calles y a trabajar en la prostitución, en la mendicidad. Estamos hablando de miles de personas. Eso significa que Colombia viene a buscar a la Unión Europea plata para el tema de migración y de paso, pero solo de paso, a decir que la Unión Europea tiene que ser más contundente, cito textual, con la dictadura de Venezuela. A todo esto se une que el propio presidente del narcogobierno de Colombia, Iván Duque, digo, por la mochila que trae, ¿no? De desaparecidos y asesinados en las últimas semanas, meses. Llega a España porque ha pagado lo suficiente el gobierno colombiano como para que la Feria del Libro de Madrid, que es una feria muy importante en número de asistentes, dedique a Colombia, digamos, como país organizador, como país invitado. Y bueno, el Iván Duque va a ser premiado, galardonado por el gobierno español, que se autodefine de izquierda, en un contrasentido que ha provocado que las personas, los colectivos sociales más progresistas del país, estén indignados. Se prevén, Hernán, manifestaciones en contra de la presencia de Iván Duque, no solo en la Feria del Libro, sino en la puerta del hotel, etcétera. Y Claro. bueno, va a ser una semana agitada en ese aspecto, ¿no? Y me por último que también en seguridad que lo va a rodear Jorge. Absoluto. Entre narcos colombianos y policías españoles va a estar más que protegido. Sí. También el tema de Afganistán en la Unión Europea estos días, y es un tema que no ha saltado mucho en la prensa, como digo, el tema de Afganistán, la relación con la UE, con la Unión Europea, porque la Unión Europea se encuentra bastante alarmada, porque desde que hace unos días, que los talibanes, como sabemos, llegaron al poder en Afganistán, ha hecho muchos movimientos de presencia y de apoyo logístico a posteriori China. Y bueno, esa es una, en esta dinámica que existe de bloques, ¿no?, de Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, que un país como China apueste económicamente por lo que pueda pasar en Afganistán, cuando la Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos ha abandonado todo aquello, preocupa muchísimo y ha provocado, como digo, reuniones al más alto nivel, porque la presencia de China les molesta sobremanera y rompe un tejido que había armado de alguna manera de expolio la Unión Europea y Estados Unidos. China es como una de las obsesiones, igual que Putin, de los gobiernos capitalistas europeos, y lo tienen permanentemente marcado. Si recuerdan, estos días también hubo una, y no es una cosa menor, hubo un golpe de Estado en Guinea Conakry, ¿no?, en un país africano, que también tiene unas consecuencias. Ahí en este caso es un poco al revés, digo, por hablar de la logística mundial. Ahí digamos que Rusia y China en ese país, en Guinea Conakry, habían hecho unas fortísimas inversiones, y el golpe de Estado, todo indica que, aunque está financiado por grandes empresas, recordemos que Guinea Conakry es uno de los principales productores y exportadores de bauxita. La bauxita hace posible el aluminio. Si miramos nuestras casas y tenemos llenas cosas, decenas de cosas o cientos de cosas relacionadas con el aluminio, hasta los rollos de estos con que envolvemos, sale de la bauxita, del aluminián, y el aluminio es una, por tanto, es una herramienta muy importante de materia prima. Todo indica que los grupos que han dado el golpe de Estado pertenecen o se asocian más a Estados Unidos. Sí. Y hay un tema también muy interesante, que a la audiencia le interesará, que es que Guinea, esta Guinea en concreto, aparte de bauxita, tiene un control de puente de la cocaína que viene de América Latina. Es decir, Colombia, Brasil, y a veces, lamentablemente, también Uruguay, cuando salen barcos con esa droga a Europa, en muchísimas ocasiones hacen, como diríamos, un puente, una escala técnica, el narcotráfico en Guinea. Y por tanto, controlar los muelles y controlar, todo el aparato económico de ese país se convierte para el narcotráfico en una herramienta poderosa. Como vemos, son piezas que van encajando y que hay una guerra absolutamente desatada por el control, como digo, de las materias primas, porque los países industrializados, y aquí también metemos a China y Rusia, obviamente, necesitan mucho más de lo que tienen en sus propios espacios geográficos, y han hecho de África pues un almacén donde hay de todo. Y aunque la guerra se desarrolla en los grandes medios de comunicación, en Bruselas o en Nueva York, muchas veces lo que se decide son materias primas que están en África, en América Latina y en el sudeste asiático. Sí, la realidad de lo que decías de Afganistán está cubriendo respecto a las reacciones, cómo la Unión Europea se va acomodando en el tema refugiados. Leímos por ahí también que Grecia, le están agradeciendo a Grecia que va a recibir, empieza todo ese tráfico de alguna manera también, ¿no? Sí, tráfico de personas con plata por medio, siempre. Claro. Es decir, que Grecia y Turquía, aunque no pertenece a la Unión Europea, Turquía, como decimos siempre, pero sí a la OTAN, van a Bruselas o a Estrasburgo y ponen la mano y decir, ¿cuánto tengo para esto? ¿Para qué? Dice, para administrar refugiados. En las últimas horas, no días, horas, han viajado varios responsables de la Unión Europea de distintos países a Pakistán, porque para negociar la salida de colaboradores que estaban en Talibán en Afganistán, y que desde que asumieron los talibanes no han podido salir de Afganistán. Como es imposible los vuelos desde Kabul están organizando de alguna manera una emigración a Pakistán. Y esos viajes se hacen, Hernán, con mucha plata, con valijas de plata, porque si no, Pakistán los mirará a los enviados de la Unión Europea como vaca que vira tren. Es decir, se trata de que, bueno, que hay de lo mío, y bueno, de eso se compra y hay mucha plata de por medio. Claro. Bueno, Jorge, en otros temas que nos has marcado, siempre aparece Turquía o con frecuencia en los contactos contigo. Claro, porque en esa estrategia que hablábamos de bloques de Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, por situación geográfica y política, Turquía juega siempre, y siempre lo decimos, es una pieza fundamental. Es decir, ¿por qué? Porque está a caballo entre ambas realidades. Turquía tiene un gobierno absolutamente nefasto como el de Erdogan, que bueno, como recibe mucho dinero de la Unión Europea, por lo que decíamos antes, del tema de controlar la emigración, que para que no siga avanzando la emigración de Oriente Medio hacia Asia hacia la Unión Europea, para que sea tapón y peaje y frontera, Turquía pide y le dan muchísima plata. Pero no solo le dan plata, lo que le dan es la absoluta inmoralidad de estar haciendo lo que quiera en Turquía. No va compra silencio en la Unión Europea. ¿Por qué decimos esto? Porque en los últimos dos, tres días se ha desarrollado unas razias redadas, como queremos llamarle, a la izquierda turca. El gobierno aprovecha ese silencio mediático, que es de los grandes emporios informativos que están al servicio de la Unión Europea o en la Unión Europea, y aprovechando eso es muy difícil encontrar noticias de la represión en la Unión Europea, la represión en Turquía. Sucede que en Turquía hay decenas de presos políticos en huelga de hambre, hay una verdadera extorsión y una verdadera detenciones a los kurdos, que es un país dentro de Turquía y que está absolutamente amenazado permanentemente por el gobierno turco y reprimido, y a la izquierda turca también, no solo que sean kurdos. En las últimas horas, como digo, una organización que se llama el Partido Socialista, que bueno, que es una unión muy de izquierda que existe en Turquía, han detenido a decenas de militantes en sus casas, y como sabemos no ocurre nada, es decir, a nivel mediático. Yo lo digo esto y incluso hasta la audiencia más informada, como es la 36, es decir, no va a ser porque no han salido las agencias de noticias. Hay que casi meterse en agencias de noticias kurdas o en algún medio de comunicación escandinavo, ¿no? Es decir, o palestino, curiosamente. Pero la represión que está viviendo el pueblo kurdo y la izquierda turca del gobierno de Turquía, comprando el silencio de los medios de comunicación, tenemos que reseñarlo, ¿no? Sí, además es inevitable apuntar, Jorge, que la Unión Europea que hace estas prácticas es la que después da clases de derechos humanos, le marca a Cuba, claro, Venezuela, y te explica lo que es la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Es decir, claro, ellos son, digamos, al tener los medios de comunicación en su mochila, se permiten cualquier exceso, y esos son excesos. Es decir, ¿qué democracia pueden pedir para otros países de la Unión Europea donde los derechos están siendo recortados constantemente y donde se viene atravesando de 20 años para acá un absoluto avance del neofascismo, ¿no? Y si queremos nos metemos, por ejemplo, en Italia va a vivir próximamente elecciones y la ultraderecha está compitiendo, es decir, ya se da casi por hecho que la derecha más la ultraderecha van a gobernar Italia. Hay dos personajes, Meloni, que es una mujer que fue ministra con Berlusconi, que ha fundado una organización de extrema derecha que se llama Fratelli Italia, los hermanos de Italia, y compite voto a voto con el histórico de la extrema derecha de la Liga Norte, Salvini. Pero lo que te indica esto es que lo que queda de Berlusconi, que a nivel de edad e ideológicamente está bastante liquidado, pero tiene mucha fuerza económica, más Meloni, más el tal Salvini, están rondando el 40 y pico % de los votos. Es decir, que es muy posible que sean gobierno. Esa es la Unión Europea que nos va a dar lecciones de democracia a todo el mundo. Es decir, con un avance escandaloso de la extrema derecha. donde todos, no solo la extrema derecha, todos compiten para ver quién tiene el discurso más anti-inmigración, un discurso más capitalista, un discurso más anti-Rusia. Es decir, esa es lo que se dirime. Y bueno, por eso me decís bien, ¿no? Es decir, ¿qué lecciones pueden dar países que están en esa situación? Digo Italia, pero también podría decir Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania también, dentro de 15 días, solo 15 días, dos semanas, tiene elecciones generales. Y es una cosa, algo que a mí me llama mucho la atención. Yo veo que el resto de los medios en general no, pero en Alemania las dos grandes fuerzas políticas, lo que sería la derecha clásica y lo que sea, por decirlo, traducirlo en uruguayo, en la calle y el gobierno y en las regiones de centro izquierda, llamémosle Frente Amplio, no nos olvidemos que comparten gobierno. Es decir, que es como si la mitad de los ministros fueran del Partido Nacional y la otra mitad del Frente Amplio. Y se presentan a las elecciones, entonces dirás, ¿y bueno, quién se presenta? ¿El gobierno? Sí, se presenta el gobierno, pero para que haya un poquito de juego y el engaño sea un poquito mayor, lo que compiten es cuál ministerio funcionó mejor. Sí. Si el gobernado por los socialdemócratas o por los cristianos demócratas, por el centro izquierda o por el centro derecha. Claro. Y esa es la realidad, es decir, ahora las encuestas están dando que estaría algo por encima la centro izquierda. Que el candidato, que es un candidato muy gris por otra parte, ha sido presidente del Parlamento en el acuerdo que tuvo con Merkel, de decir, bueno, vos sos la jefa de gobierno y a nosotros nos das la presidencia del Parlamento y cuatro o cinco ministerios, entre ellos en la Cancillería, y en eso estamos. Es decir, eso es lo que se va a resolver, de qué parte del gobierno actual, que está en funciones, es el que gana. Pero el gobierno ha sido el único, con un programa común y con una gestión común encabezada por Merkel. Entonces se convierte todo el aparato electoral democrático, llamémosle así, en toda una gran farsa, ¿no? Es decir, no hay disputa de clase, ni disputa que tengan que ver con valores ideológicos siquiera, ¿no? Es decir, es para ver qué ministerio lo hizo mejor. Entonces, claro, devalúa mucho esa democracia de la cual ellos presumen tanto. Bueno, Reino Unido, también aparece el tema inmigrantes, Jorge. ¿Dónde estás vos sí, ahora? Sí, acá es tapa. ¿Por qué es tapa de diario? Porque Inglaterra, que en esa carrera que decíamos antes, y enganchamos por ahí con tener ideas de extrema derecha, que es donde está el electorado en este momento en un porcentaje no menor, Inglaterra ha dicho que los barcos pequeños de migrantes que vienen de Francia, que en algún sábado lo hemos referenciado, serán devueltos inmediatamente. Es decir, que cuando las autoridades policiales inglesas vean la llegada de un barco, no solo lo van a parar, sino que le van a la vuelta y lo van a devolver a Francia. Viola todo un arsenal de legislación internacional. Y la ministra de Interior, Petretti, ha dicho que le da igual. Es decir, que no es un problema, que es una decisión que ha tomado el gobierno inglés y cuenta, lamentablemente, con el favor de la mayoría de la población. Francia ha puesto diciendo, esto no puede ser. Y tiene la pinta, Hernández, que lo van a hacer. Es decir, de que para disuadir a las miles de migrantes africanos y subsaharianos que están en la costa francesa, esperando el momento para que, y estos días que hace buen tiempo, digamos, para emigrar hacia Inglaterra, pararlos de alguna manera ese flujo. Y bueno, la posición de Inglaterra es una posición muy dura, es decir, que después de las horas, en el caso de que, porque bueno, vemos el mapa y vemos el Canal de la Mancha como algo bastante estrecho en alguna de las zonas geográficas, pero el problema son las corrientes marinas que puede hacer que el barco pequeño y en condiciones lamentables, muchas veces son gomas infladas, en fin, un desastre, esa corriente de marina te desplace hacia el océano y ahí te pierden la pista y el barco desaparece del mapa y de la vida. Pues en esa estamos en el no a la emigración y en la respuesta de Inglaterra a la Unión Europea, porque Francia pertenece a la Unión Europea, y estamos en esa zona, COVID incluido, donde la Unión Europea intenta, pero mejor dicho, el Reino Unido intenta separarse en cualquier tema de la Unión Europea. Bueno, ¿qué nos queda para repasar ya los minutos finales? ¿También Bueno, hoy es hablas 11 de de septiembre. Cataluña? Ahí está, por eso, porque hoy es 11 de septiembre, aparte del tema que decíamos al principio de Chile, hoy es el Día Nacional de Cataluña. Hay unas grandes movilizaciones de independentistas. Ellos tienen que, aparte, que recordar los sucesos aquellos del intento de referéndum, donde fueron a votar o a intentar votar 2 millones de personas y la policía española los reprimió y no los dejó. Que es otro ejemplo de democracia, ¿no? Cuando hablamos de democracia, salen a la palestra para hablar de democracia en Cuba y en Venezuela. Pretendían votar, hicieron las filas para ir a votar en sus circuitos electorales y vino la policía y le dio palo y palo. Querían votar, no estaban armados, digo, porque a veces nos olvidamos de estos momentos históricos. Pues hoy es 11 de septiembre, como digo, en Cataluña celebra la fiesta nacional, haciendo mucho hincapié en que es una fiesta nacional solo de Cataluña por aquello del independentismo. Es curioso porque lo que se celebra es un 11 de septiembre de 1714. Ya es curioso también porque cuando juega el Barcelona y había gente en el Camp Nou, digo, no después que con el COVID, sino cuando estaba lleno, en el minuto, el marcador indicaba el minuto 17, 14 segundos, había una ovación enorme y se escuchaba todo el estadio gritos de independencia, independencia, independencia. Entonces esperaba todo el estadio que llegara el reloj 17 y 14. ¿Por qué? Porque el año 1714 las tropas borbónicas, fíjate qué casualidad, encabezadas por Felipe V, el actual es el sexto, Felipe VI, derrotó a Cataluña, que estaba forjando algo parecido a lo que podría ser ahora una independencia, con unas leyes bastante progresistas para la época, y los Borbones encabezados por Felipe V, por tanto familia directa del actual Felipe VI, aunque sea 200 años para atrás o 280 años para atrás, conquistó, ganó la batalla y en realidad la diada es lo que celebran es una derrota, puede decir, pero en realidad lo que celebran es la resistencia que hubo durante mucho tiempo de lo que ya llamaban en ese momento el pueblo catalán a la invasión española, ¿no? Borbónica. Es un día de declaraciones donde los independentistas están saliendo, como digo, a la calle. Esta tarde una movilización a las 6 de la tarde, que siempre es multitudinaria, con decenas, cientos de miles de personas. Y bueno, siempre es un desafío para el Estado español, que mira esas movilizaciones con preocupación y miedo casi siempre. Muy bien, Jorge. Cerramos por acá entonces y seguimos en contacto como siempre en estos días. Bárbaro, voy a intentar entonces dejar ahí el internet para escuchar la programación sobre Chile, porque no sé, hoy es un día que me ha dado como muy especial. Y bueno, el discurso de Salvador Allende, que intento escucharlo cada 2 por 3 porque es tan conmovedor, de cuando habló en Radio Magallanes, en la radio del Partido Comunista de Chile, como su última locución. La verdad que deberíamos tenerla registrada en nuestra memoria, ¿no? Exactamente, para todos los desafíos del presente. Lo vamos a escuchar en un rato. Un abrazo fuerte, como siempre, Jorge. Salud para la audiencia y para todo el personal de la 36, mis compañeros. Salud.